porque hasta hoy día básicamente hemos hablado del orden, hemos hablado del asistencialismo, y yo creo que tenemos que tener otro enfoque como país. Tenemos que asumir una realidad. Aquí durante muchos años la sociedad chilena ha tenido dificultades para asumir este tema. Yo creo que ha llegado el momento de asumirlo, y eso implica no solamente aspectos de relación, de representatividad, representa aspectos también legales y constitucionales, o sea, una política de Estado. Y por lo tanto, si la presidenta ha tomado una decisión de poner un ministro con amplias facultades para dialogar y tener una perspectiva en el tema de los pueblos originarios, lógicamente que la vamos a apoyar.